¿Qué sabes sobre el Ba'at? Es la vida de Dios por la muerte de la resurrección, y su retraso de sus tumbas por la oferta, el cálculo y la recompensa.